Como les decía, retomamos hoy la lectura del Evangelio según San Lucas, lo hacemos en el capítulo 9, final del capítulo 9. Es necesario recuperar un poco el relato de Lucas para poner este texto en el contexto del Evangelio entero. Claramente ya no estamos en los primeros capítulos, la parte de los milagros, el ministerio de Jesús en Galilea, las primeras enseñanzas, sino que estamos en la segunda mitad. En realidad, con el texto de hoy comienza un bloque muy grande en el Evangelio según San Lucas, que es el camino de Jesús a Jerusalén. Digo que es un bloque extenso porque va a ocupar unos 10 capítulos de un Evangelio que tiene 24 en total, es decir, casi la mitad, un poquito menos de la mitad. Especialmente Lucas, entonces, nos va a hablar del camino de Jesús a Jerusalén. Lucas va siguiendo el Evangelio según San Marcos, y alguno recordará que el año pasado, cuando leíamos Marcos, también hablábamos del camino a Jerusalén. Pero en Marcos ocupa solo 2 capítulos, está armado en torno a los anuncios de la pasión de Jesús, y es más breve. Lucas aprovecha este camino para insertar un montón de material propio, algunos textos en común con Mateo, pero ya, digamos, deja de seguirlo a Marcos. Si uno va comparando los evangelios, todo lo que vamos a leer prácticamente de acá a fin de año es casi propio de Lucas. ¿Qué ha pasado antes de que Jesús decida encaminarse decididamente a Jerusalén, como decía el texto de hoy? Ya se ha revelado como Mesías. ¿Qué dice la gente de mí? Decían cualquier cosa. ¿Ustedes quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Mesías. Y a partir de ahí Jesús entonces, como lo contaba Marcos también, empieza a anunciar su pasión. El que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz y me siga, va a decir Jesús. Va a subir a rezar al monte Tabor, se va a transfigurar y va a escuchar allí la palabra del Padre, la misma del bautismo, tú eres mi hijo, en este caso el elegido. Y entonces desde esa experiencia Jesús comienza este decidido caminar, pongo énfasis en esta palabra. El texto original dice, endureció su rostro en el camino a Jerusalén. Este camino comienza con un traspié. De camino a Jerusalén pasan por la región de Samaria. Los samaritanos eran enemigos del pueblo judío en ese momento y no los reciben. Santiago y Juan reaccionan con vehemencia. ¿Quieres que mandemos fuego para consumirlos? Jesús los reta, no muchachos, así no es. La primera parte del Evangelio según San Lucas también había comenzado con un rechazo. ¿Se acuerdan? El ministerio en Galilea, Lucas nos ponía a Jesús en Nazaret, donde se había criado, y tampoco había sido bien recibido. Pareciera que Lucas quiere insistir en esto, ¿no? El camino de seguimiento de Jesús no es fácil. Y justamente a continuación de esta experiencia en Samaria, Lucas recuerda 3 diálogos pequeñitos sobre el seguimiento de Jesús. Gente que lo quiere seguir o que él llama para seguirlo, pero que presentan alguna excusa, algunas muy razonables. Pero la respuesta de Jesús es terminante. Deja que los muertos entierren a tus muertos. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. La Iglesia nos propuso hoy como primera lectura una vocación también, un llamado a ser un discípulo. En este caso, el profeta Elías busca a su discípulo Eliseo. Elías es el profeta más grande del Antiguo Testamento, casi un héroe nacional para los judíos. Y cuando Eliseo le pide, déjame que me vaya a despedir, Elías no tiene problema, dice, yo no hice nada para impedírtelo. Y entonces Eliseo puede despedirse de su familia, hace una gran fiesta, un gran asado con las 12 yuntas de bueyes con las que estaba trabajando en el campo, y luego se convierte en el discípulo de Elías. Lucas quiere comparar, Jesús es mucho más que Elías. Si Elías le permitió a este hombre despedirse de su familia, la propuesta de Jesús será más radical, más a fondo, más exigente. Y en la misma línea podemos leer este camino de Jesús a Jerusalén. El ministerio en el norte, en Galilea, ya terminó. Ahora Jesús va a ir al centro, va a ir al núcleo, va a ir al corazón de la cuestión. Si la propuesta de Jesús es la salvación, esa salvación tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Por eso Jesús va a la capital, al centro político y religioso. Sabemos cómo va a terminar, va a morir en la cruz y va a resucitar. Pero Jesús no se entretiene ya en la periferia, sino que como signo de esta propuesta de ir hasta el fondo, de ir hasta el final, se va a encaminar a Jerusalén. Nosotros escuchamos este texto, queremos seguir a Jesús, y entonces esa invitación a seguirlo por el camino, esa invitación radical, decidida, también es para nosotros. Vale la pena aclarar que esta invitación se le hace a aquellos que ya han confesado a Jesús como Mesías. No es la invitación inicial de Jesús, ¿no? Si alguno entrara acá por primera vez a una iglesia, a una persona, y yo le dijera, bueno, mira, si querés ser cristiano, bueno, tenés que estar dispuesto a morir en la cruz. No, muchas gracias, se da media vuelta y se va. Primero hay que conocerlo a Jesús. Primero hay que conocer su palabra, enamorarse de su persona. Decir, Él es el Salvador. Y una vez que hacemos esa confesión, entonces viene la cuestión más exigente. Si vos decís que Jesús es el Salvador, entonces Jesús te va a proponer que lo sigas hasta el final. Y esta es la primera cuestión que podemos preguntarnos hoy nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿Nuestro vínculo con Jesús? ¿Lo vivimos con esa misma radicalidad o no? ¿Somos de los que ponen la mano en el arado y después miran para atrás? ¿Somos los que se demoran en el seguimiento de Jesús o queremos vivirlo a fondo? Esto en realidad es propio de la condición humana. Fíjense la segunda lectura de hoy, la carta a los Gálatas. Pablo hace esta invitación a vivir la libertad no como un libertinaje, sino para poder amar al prójimo como a uno mismo. Hace esta comparación entre la carne y el espíritu. No tenemos que entender el discurso sobre la carne solo como una connotación sexual, no tiene connotación sexual, sino es la búsqueda, si quieren, de los objetivos humanos, el éxito, la propia gloria, el quedar bien, esa es la carne. El espíritu nos lleva a amar como amó Jesús, ¿no? Y parece que los Gálatas, comunidad jovencita, recién evangelizada, ya tienen este problema. Ustedes han recibido el evangelio de la libertad, pero tómenselo en serio, parece decir San Pablo. Lo mismo que hoy queremos pensar nosotros, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Los que nos quedamos a mitad de camino o los que vamos hasta el final? ¿Los que nos conformamos con una partecita de nuestra vida maquillada de fe? ¿O estamos dispuestos a convertirnos de corazón, a revisar todas nuestras intenciones más profundas, nuestros pensamientos más profundos? Esa es la invitación que hoy nos hace Jesús. Claro que hace falta un poco de voluntad para esto, pero al mismo tiempo este es el riesgo, ¿no? Pensar que esta imagen de Jesús que camina decididamente a Jerusalén y que nos invita a ser radicales y profundos y si quieren, sin grises, podemos creer que se va a solucionar o que es un llamado a nuestra voluntad. Es una cuestión de voluntad, de fuerza, hay que ser, ¿no?, voluntarista, decidido. Es un riesgo, les digo, porque no sé si se puede vivir desde ahí. ¿Qué pasa cuando uno encara la fe, el seguimiento de Jesús, desde la voluntad? Y se convierte en una cuestión un poco violenta. En primer lugar, violenta hacia uno mismo. Tengo que hacer tal cosa, ¿no? Me tengo que forzar, tengo que eliminar otros deseos, ¿no?, que me llevan para otros caminos. La violencia contra uno mismo. Es como si uno se pusiera un corsé, como si uno se exigiera desde afuera, ¿no? Eso genera mucha bronca en uno y no es muy sano. Pero también, además, nos hace mirar con cierto desprecio al otro. Si el seguimiento de Jesús tiene que ver con la voluntad y yo me estoy esforzando tanto, y cuando vea a otro que a lo mejor me parece que no se esfuerza suficientemente, lo voy a criticar, lo voy a mirar mal, me va a dar bronca, me va a dar envidia. Pero mira este que vivo. Y yo, que me estoy esforzando tanto. Muchas veces nos pasa que caemos en esta tentación, ¿no?, de criticar al otro, de ver que el otro no es tan coherente como debería ser. Como si nosotros, parándonos desde ese lugar de la verdad, de la pureza de nuestra fe, eso nos diera autoridad para criticar a otros, ¿no? En realidad, fíjense, el Evangelio de hoy nos presenta esta imagen para que podamos no caer en esa tentación. Juan y Santiago son estos, ¿no?, que se creen los dueños de la verdad. Nosotros estamos con el Mesías. Nosotros vamos a acompañarlo a él a Jerusalén. Los samaritanos, nuestros enemigos, vamos a quemarlos, vamos a mandarle un fuego que los destruya a todos. Esa agresión que brota del creer que uno tiene la verdad absoluta y que nos da derecho a matar al otro. Tal vez nosotros no matemos a nadie, pero criticamos, miramos con dureza, juzgamos, es una forma de matar. ¿Qué significa ser cristiano hasta el final? ¿Qué significa vivir nuestra fe radicalmente? Significa estar dispuestos a caminar con Jesús por el camino del amor, de la tolerancia, del respeto, y no de quitarle la vida a nadie, sino al contrario, de entregar nuestra vida. No se logra desde la voluntad, se logra desde el amor. Por eso recordaba esta escena de Jesús transfigurado, que vuelve a escuchar la voz del Padre que le dice: vos sos mi hijo. Esta invitación a descubrirnos hijos amados de Dios y a vivir en el amor no es algo que se haga con violencia, sino que al contrario. Cuando uno ha descubierto el amor en su vida, lejos de sentirse poderoso, se siente frágil, porque siente que ha descubierto algo de lo cual no puede escapar. Haber descubierto el camino del amor, saberse amados e invitados a amar, nos pone en una situación de fragilidad, de no poder escapar de allí. Tengo que amar con todo el corazón. ¿Y cómo me duele no poder hacerlo? Lejos de juzgar a otros, nos miramos como con cierta misericordia a nosotros mismos y probablemente podamos mirar con esa mirada a los demás. Qué pena que no lo podemos vivir plenamente. Qué pena que el otro no lo descubrió. No es la mirada de juicio y de crítica, sino es la mirada del dolor de no poder amar con todo el corazón. Renovemos hoy nuestra fe. Comprometámonos a ser cristianos de verdad. Pero ese cristianismo verdadero que queremos vivir no nos va a llevar a ser violentos, al contrario, nos va a llevar a ser más misericordiosos, a querer no quitarle la vida a nadie, sino entregar la vida por los demás. Nos va a llevar a caminar con Jesús sabiendo que el amor nos va como tensionando y al mismo tiempo descubriéndonos tan frágiles y tan débiles que todo el tiempo necesitaremos pedir ayuda y perdón, como lo hicimos al principio de esta misa. Como iglesia también queremos vivir esta espiritualidad, ¿no? Una iglesia que quiere estar al servicio de los demás, que quiere mostrar el camino de Jesús, que es camino de entrega, no una iglesia que condena, que señala, que excluye. No sería una iglesia cristiana. Jesús lo retó a Santiago y Juan cuando quisieron mandar fuego. Nos va a retar a nosotros si queremos andar quemando gente por ahí. Al contrario, nos invita a seguirlo con toda la radicalidad de nuestro corazón y de nuestro amor.